¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes 2 de julio, empezando el mes de julio. Así es de que, pues, ya vamos a la segunda mitad del año 2021, qué rápido se ha pasado, y todavía seguimos en pandemia, así es de que, bueno, pues síguese cuidando, quédese en casa, si no tiene que salir, ya sabe que esta tercera ola, bueno, no sé si sea la tercera, por lo menos aquí en Yucatán nos está pegando otra vez, hay que seguir cuidándonos, no podemos permitir que nos gane la pandemia por la negligencia de unos cuantos, y sí, así lo quiero decir, porque pues el repunte de la pandemia no es más que la negligencia de la gente que creyó que ya podía ir a fiestas, podía ir a hacer reuniones, y todos con el pretexto de que ya estoy cansado, porque tanto tiempo encerrado, digo, socialmente, es reclamarles a esa gente que no se cuida, porque pues no nada más es, ojalá que nada más ellos se enfermaran, lo malo es de que pues contagian. Imagínate un chamaco de estos que se fue de fiesta, regresa a casa y contagia a los abuelos, ¿no? Digo, yo sé que es dramático lo que estoy diciendo, pero pues pasa. Eso es una realidad y pasa, así es de que amigos, hay que ser conscientes que no hemos ganado la batalla, que tenemos que seguirnos cuidando, que tenemos que restringir nuestra movilidad, por lo menos no hacer reuniones, fiestas, aglomeraciones de gente, porque pues perjudicamos a mucha gente inocente que no tiene por qué pagarlas ni temerlas. Así es de que a seguirse cuidando y espero que pues los números no sean como para que nos manden otra vez a semáforo rojo o naranja. No, regresamos a semáforo naranja, que no nos manden al rojo, porque económicamente ese sería otro golpe aparte de la salud. Así es de que hay que ser conscientes, amigos, de que tenemos que seguirnos cuidando en esta pandemia. Y bueno, quédese con nosotros, estamos aquí en Fórmula en los Negocios, en el programa número 4024, transmitiendo desde la 94.5 de FM, Radio Fórmula Yucatán, allá en cabina Juan de Dios Rincón, que nos acompaña, ya saben, en la operación técnica y en la musical, porque en los cortes comerciales, pues escuchamos buen rock and roll. Y para hacer viernes y para relajarse, quédese con nosotros. Tenemos un tema sensacional para usted, un tema de coaching, un tema de conversación de coaching. Y para esta conversación, pues me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bien, lo que dices, la importancia de cuidarnos, en fin, no hay que bajar la guardia, eso ya nos lo han dicho. Las situaciones, invitarlos a que lo practiquen, nada más, ¿no? Digo, y bueno, interesante con este tema, Robert, que vamos a platicar la noche de hoy, y que aquí, pues, resume a 7 fórmulas de coaching que cada líder debe de conocer. Y bueno, más que nada son 7 preguntas que a la hora de, pues, de liderar a colaboradores que a su vez también son jefes de otras personas, pues que muchas veces pues el líder generalmente trata de solucionar el problema sin hacer que al líder que ayudan pues realmente busque por sí mismo la solución, ¿no? El chiste del coaching, el liderazgo del coaching, es incitar a otros que son líderes a trabajar, a responsabilizarse, a tomar decisiones, a ser ejecutivos y gestionantes de sus propias gentes y de liderarlas también. Parece trabalenguas, pero bueno, líder de líderes. Y bueno, este líder coach que habla de un aspecto fundamental del rol de quienes pues tienen posiciones de responsabilidad en equipos, pues es importante que sepan que deben mantener conversaciones valiosas, conversaciones provocativas, conversaciones que inviten a la reflexión y a la acción. Cosa muy distante de la realidad, Robert, creo yo, en mi opinión, porque pues generalmente con esa rutina rápida en la que estamos envueltos de tener que, de estar buscando solucionar las cosas, de estar procurando surtir, no sé, el producto o hacer el trabajo que ya contrató un cliente. Y en ese proceso, pues, ¿a qué horas vas a hacer conversaciones valiosas o conversaciones provocativas o invitar a la reflexión? O sea, te vas directo a la acción y a solucionar problemas. Entonces, correcto, tendemos a omitir todo esto que está recomendando este artículo, pero que si realmente queremos madurar nuestro liderazgo y el liderazgo de aquellos que nosotros lideramos, pues es importante practicar estas conversaciones valiosas, provocativas y de reflexión. Entiendo y estoy de acuerdo contigo con lo que mencionas, pero fíjate, me haces reflexionar en lo siguiente. El líder coach, que así le denominamos, aquel líder que es directivo, dueño del negocio, que es el jefe, etcétera, el gerente, son los que se tienen que convertir en líderes coach. Y una de las funciones fundamentales del líder coach, tú lo dijiste, es liderar líderes, ¿no? Pero también es liderar la formación de esos líderes. ¿Y cómo hacerlo? Como dices tú, a veces no queremos perder el tiempo en la filosofía romántica de hacer las cosas. Es que a veces no hay tiempo para exacto. Porque no lo buscamos. Conozco muchos ejecutivos, directivos, que incluso desprecian esto de la autoayuda, porque dicen, oye, eso no me sirve. A mí dame herramientas de cómo la gente trabaje mejor, haga mejor las cosas. Y a veces no tenemos tiempo para eso de la autoayuda. Y fíjense que el coaching precisamente tiene la herramienta fundamental para ello, que son las preguntas. En una conversación no es necesario que te pongas a filosofar de, oye, dime cómo le haces para mejorar tu desempeño y inspírate todos los días. No, es mejor aprender a hacer preguntas. Y precisamente el tema hoy nos ofrecen y nos dicen 7 fórmulas o 7 maneras o 7 preguntas, cómo mejorar las conversaciones de líderes con 7 preguntas. Sí, la reflexión me parece interesante porque sé que muchos pues empresarios caemos en eso, ¿no? Oye, no me vengas a mí con cuentos de que autoayuda y que mejorar. Y es mejor entrarle a la acción con preguntas adecuadas para establecer estas conversaciones. Creo yo que esa es la parte importante del tema del día de hoy. Entender es un aspecto fundamental del rol de quienes tienen posiciones de responsabilidad en equipos de trabajo. Es saber mantener conversaciones valiosas, provocativas y que inviten a la reflexión y a la acción, como dice Laura. Desde esa perspectiva, podemos hablar de lo que le llamamos el liderazgo coach, es decir, convertirse en entrenadores de equipos. Y eso ya suena un poco más práctico, más cercano a lo que en el día a día requerimos hacer en nuestros negocios, y más en esta época, y más en estas condiciones críticas de la pandemia, la crisis económica, la crisis de la sociedad, la crisis, de tantas crisis en las que estamos metidos. Pues le vamos a dar estas 7 preguntas que propone este coach que escribió este artículo, Daniel Colombo. Es Master Coach especializado en CEOs de Entrepreneur. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes. Así es de que a disfrutar del fin de semana. Un fin de semana pasado medio por agua. Tenemos pronosticadas lluvias, ya sabe, todas las tardes. Esta semana prácticamente ha estado lloviendo en algunos lugares más fuertes y en otros no, pero pues hay que estar pendientes de la información meteorológica, que tenemos 2 fenómenos en el Atlántico que están enfilando filas hacia el Caribe. Hay que mantenernos informados y en observación. Bien, también pues las temperaturas nos invitan a practicar la crioterapia. Siempre se los hemos recomendado, que la crioterapia no es más que cargar hielera bien equipada para donde quiera que usted vaya a disfrutar plenamente el fin de semana. Antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y sanidad tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etc. Créame, son profesionales de la carga. Sobre todo si usted tiene oportunidad de conocer estos buques, que son impresionantes, la capacidad de carga de contenedores que tienen, y pues son impresionantes. Y lo bueno es que los tenemos aquí, ellos son pioneros aquí en Progreso de la transportación de carga marítima. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 96 99 35 55 19. O métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche. Estas preguntas, Laura. Sabes, déjame platicarte lo que recuerdo de Viktor Frank. ¿Te acuerdas en su libro En búsqueda de... ¿Cómo se llama el libro? Hombre en busca de sentido, donde él dice que lo importante ante cualquier situación que pase, sobre todo si es una crisis, no es buscar las respuestas, sino es buscar las preguntas que te hagas para salir de donde estás. Y él pone el ejemplo que cuando él es un fue un sobreviviente del Holocausto, estuvo en uno de los centros de concentración nazi, y él dice que cuando lo ingresaron, él escuchaba a todos: no, hombre, aquí te vas a morir, de aquí no sales, no hay nada que hacer. O sea, puras respuestas, pues, pesimistas, ¿no? De la gente que sabía que ahí se iban a morir. Claro, las probabilidades de salir eran pequeñísimas, ínfimas, pero entonces él pensó: ¿cómo le hago para salir de aquí? O sea, cambió las respuestas por preguntas. Y esa fue la diferencia, porque él logró salir, encontró la forma de salir. Les invito a que busquen el libro, porque ahí está la historia, y es hasta una película ya de esta historia de él, porque es real, a través de la pregunta: ¿cómo le hago para salir de aquí? Encontró salir de una circunstancia que tenía solamente el 0.001% de probabilidad de hacerlo. Entonces, de ahí, esto lo hago para enfatizar lo importante que son las preguntas ante cualquier circunstancia. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente, Robert. Y bueno, aquí, pues bueno, vamos a la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿qué tienes en mente? Muchas veces cuando estamos liderando a una persona, pues estamos preguntando qué fue lo que pasó, cómo sucedió, por qué no se cumplió, no sé, la entrega, o por qué no se pudo hacer tal cosa. Y ya que escuchas toda la explicación, ok, generalmente, muy pocas veces para empezar, el líder le pregunta: ¿y cómo lo solucionamos? Generalmente gatilla la solución y da la orden. Y listo. Y lo que estamos tratando de decir con este ejemplo es que neutralizas a la persona porque no la permitiste desarrollarse para resolver el problema. Claro. No la estás incitando a esa maduración propia y que ya la puedas soltar, que ya la puedas delegar, que ya no tenga que estar acudiendo a ti a cada rato, ¿ok? Ahora, ese es el primer ejemplo. Generalmente es: da la orden de la solución y punto. O regañas, ¿no? Y después da la orden. Y después da la orden. Digo, claro. Las conversaciones. Sí, por supuesto. Primero sacas y vomitas allá todo tu ira y luego buscas la solución. Sin embargo, aquí lo que se propone es, pues, de entrada preguntarle a esta persona: ¿qué propone de solución? ¿Sí? Y ya que proponga... ¿Qué tienes en mente, no? Así, ¿qué pasó? Y definitivamente hay que preguntarle: ¿qué tienes en mente? Efectivamente, esa es la pregunta más acertada. ¿Qué tienes en mente? Obviamente orientada hacia cómo solucionar el problema en este ejemplo que estoy dando. Sí, bueno, yo pienso que aquí también puedes... Tenemos que entrenar a nuestros trabajadores, a nuestro equipo de trabajo, en estar en eso que nosotros le llamamos arriba de la línea. O sea, dame una respuesta a la pregunta con tu sentido de pertenencia. No te estoy preguntando quién es culpable, no te estoy preguntando cuál es el pretexto que tienes para que no salieran las cosas. Te estoy preguntando qué traes en mente, que te hagas responsable de los resultados. Porque ese es cuando usted, amigo, se pone en esa posición y abocamos a nuestro sentido de pertenencia, créame que las soluciones le van a aparecer como obra de magia, porque estamos siendo responsables de lo que está pasando. Entonces, esta primera pregunta creo que es fundamental. Y mire, pues nosotros en las sesiones de coaching generalmente empezamos con esas preguntas, ¿no? Saber qué te está pasando, en qué estás, cuál es la pregunta esa que hacemos, qué te estás diciendo, qué es la historia que traes, cuál es... platícame, ¿qué te estás contando? ¿No? Para poder introducir en una conversación profunda de coaching, ¿no? Totalmente. Y bueno, muchas veces aquí, contraponiendo a esta pregunta, pues muchas veces el líder generalmente supone con anticipación ya la respuesta. O sea, da por hecho un cierto pensamiento, ¿sí? Que ya tiene de hábito, que no se da cuenta que ya tiene de hábito, y es por eso que ni siquiera hace la pregunta a la persona esta, a su colaborador, no le pregunta ni siquiera qué tienes en la mente. Entonces, al cambiar a esta acción de preguntarle qué tienes en mente, pues lo que estás haciendo es enfocar hacia esa persona qué es lo que está pensando internamente, qué es lo que va a proponer, ¿sí? Porque muchas veces si permitimos a esta persona abrirse y platicarnos o bueno, por lo menos plantearnos cuál es la propuesta que tiene, podemos salir sorprendidos, Robert. Y aquí creo que es un hábito que nos podemos ir creando poco a poco como líderes, en lugar de querer siempre solucionarlo todo. Cuando vengan con un problema, es simplemente preguntar qué tienes en mente. Claro. Sí, y esperar y ver. Puedes salir sorprendido con una buena propuesta de solución y saber que poco a poco pues estás permitiendo que esa persona florezca y madure en el área de trabajo. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios es viernes y el cuerpo lo sabe, así es de que a disfrutar el viernes como debe de ser. Pero le pido un favor, si puede, quédese en casa, no haga reuniones, no vaya a fiestas, no se me vaya a contagiar. Y si tiene que salir, use cubrebocas. Tenemos que seguir con el protocolo de seguridad y de sanidad, no hemos ganado la batalla, así es de que a seguirse cuidando, por favor, usar adecuadamente cubrebocas, tapando nariz y boca, sana distancia, lavarse las manos, créame, esas son las herramientas para detener la pandemia y sobre todo que no se me enferme usted o que no contagie usted a otras personas, así es de que Y por favor, vacúnese, porque pues, es lo que también tenemos que hacer como responsabilidad hacia los demás y hacia nuestra propia salud. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver esta noche y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y pues les platico de gastos médicos mayores. Si alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubran los gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Un ejemplo es que tengas un respaldo de hasta $1,000,000 anuales para cualquier hospitalización que necesites y hasta te incluye a un hijo menor por tan solo $1,100 al mes. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 99 91 22 47 16 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Bien, hágale caso a Laura. Mire, tener un respaldo, como dice ella, con un seguro de estos de $1,000,000 para cualquier contingencia, créame que le da tranquilidad. Tranquilidad. Y no cuesta mucho, ¿no? Una inversión de este tipo. ¿1,100 cuesta ahorita al mes? 1,100 pesos. Y te incluye un hijo menor. La verdad es la compañía más accesible, más económica que hay ahorita. Sin embargo, pues hay diferentes coberturas, ¿no? Pues tú puedes contratar. Oye, pero tener 1,000,000 pesos para ingresarte por COVID en cualquier hospital, te piden 400,000 pesos de entrada. Y ojo, esta no aumenta de acuerdo a tu edad, ¿eh? Solamente sube de acuerdo a la inflación médica y a la inflación normal, porque es una tarifa estandarizada. Cuesta lo mismo para alguien de 18 años que de 30 años. Siguen siendo los 1,100 pesos. Sí, y obviamente es solo hospitalización, ya no es una cobertura de consultas y de medicinas y de todo eso. No, bueno, pero digo, ya, fuera del hospital. Fuera del hospital. Todo lo que suceda dentro del hospital lo cubre. Todo. Medicamentos, doctor, cirugía, quirófano, todo. Todo lo que te suceda estando dentro del hospital. Así que, por pues, 1,100 bueno, pesos. Al mes. Sí. Válgame Dios. Sí, la verdad. Pero bueno, háblele a Laura. Ahí tiene usted. Bien, regresamos aquí al estudio virtual donde estamos platicando con usted este tema que me encantó. Las 7 fórmulas o las 7 preguntas de coaching que cada líder debe conocer. La primera pregunta es, ¿qué tienes en mente? En lugar de llegar a regañar y solamente buscar resultados, pregunte, ¿qué tienes en mente? ¿Qué te pasó por la mente? Y la segunda pregunta se me hace más interesante. ¿Y qué más? Fíjate, y lo que nos dice aquí el coach Bungay, dice, afirma que esta es una de las preguntas más poderosas del proceso de coaching y que el liderazgo se necesita aplicar. Porque rara vez la respuesta es la respuesta a la primera. Es necesario seguir buscando en profundidad. Y el qué más motiva a las personas a pensar más profundamente, más allá de lo primero que se les vino a la mente. Aunque también déjame decirte que la respuesta de lo primero que traes en la mente puede ser muy valioso. Porque si estás en una situación de crisis, eso es lo primero que vas a soltar. Digo, en niveles de conversación creo que es interesante el profundizar a fondo sin caer otra vez en filosofías. Sí, es una pregunta muy directa y al grano, ¿no? ¿Y qué más piensas? O sea, lo primero que te pase por la mente. Yo creo que esta parte de incentivar a las personas a hablar de acuerdo a lo que les pase directamente en la mente ayuda primero a desahogar a las personas y segundo a manifestar lo que tienen en mente para solucionar, sobre todo si seguimos con el ejemplo de solucionar alguna situación. O simplemente, pues no sé, en alguna situación de que tú digas, pues yo creo que este negocio lo debemos rechazar porque tal vez no lo podemos concretar, porque tenemos demasiado trabajo. También hay que saber cuándo decir que no a una contratación para no quedar mal y de esa manera dejar un mal testimonio de tu servicio. No, claro, o bueno, ¿sí? No caer... que lo hemos platicado en este programa, no caer en el decir que sí, a todo. Porque no sabes decir que no, o porque te da miedo. Ese ¿no? es un tema. Y te avientas compromisos que a lo mejor no puedes cumplir. Claro. Y porque tuviste miedo de decir que no. Y es mejor en ese momento, ante una circunstancia de este tipo, es verdaderamente, como dice aquí, darle el desafío. O sea, usted cuando esté en esa circunstancia que le estén preguntando, es mejor desafiarse y decir, yo opino que tal y tal cosa, yo opino que necesito aprender más de esta cosa, de esta cosa, de esta cosa, en lugar de aventarse a decir, sí, yo lo arreglo y a la mera hora pues queda usted mal, como dices, ¿no? Claro. Y bueno, otra pregunta es, ¿cuál es el verdadero desafío para ti ahora en este asunto? O sea, cuando ya tenemos al colaborador enfrente, pues preguntarle cuál es su verdadero desafío o cuál es el reto al que se está enfrentando, qué le va a costar trabajo o qué necesita. Bueno, no sé, ya me estoy anticipando a otra pregunta. Sin embargo, pues lo que busca esta pregunta es enfocar claramente el asunto, perseguir, identificar el nivel real en ese debate al que se está metiendo a la persona y que, pues, de alguna manera entre ambos puedan influir para llegar a una manera más profunda de solucionar o de plantear la situación. Entonces, el saber cuál es el verdadero desafío, pues, trabaja en dos niveles, ¿no? La persona que va a poder enfocarse aún más en la situación y además de que personaliza ese vínculo para lograr una mayor cercanía y empatía en el intercambio. Que yo creo que aquí, amigos, la empatía se logra haciendo que la otra persona con la que usted está en interlocución se sienta incluida, se sienta apoyada, se sienta importante, darle su lugar, de que en él está la solución, de que confía usted en que lo que él diga, esa va a ser el camino para encontrar el problema. Si es que, digo, generalmente cuando entramos en estas conversaciones es porque queremos resolver algo en la empresa, en la organización. Entonces, es encontrar para usted como líder, encontrar o desafiar a la otra persona. Nosotros en los términos de coaching a veces le decimos, ¿cómo vas a desafiar el juicio que me estás diciendo? Porque pues en manos de nosotros está el hacer que los líderes verdaderamente lideren. Liderar, creo yo, es guiar a encontrar las mejores soluciones, los mejores caminos, ¿no? Para mí eso es liderar, que habríamos que hacer un programa exclusivamente del significado de liderar. Pero bueno, ahí tiene usted, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar del fin de semana. Antes de continuar con la plática de esta noche, déjeme darle una recomendación. Adi Timper, construyendo confianza. Gracias a la confianza de nuestros clientes, cumplimos 25 años a tu servicio, ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Somos una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación, ya que te ofrecemos los mejores aditivos para concreto, las mejores soluciones para la humedad y el salitre, soluciones a tus problemas de calor y muchas opciones para embellecer tu hogar con los acabados texturizados de las mejores marcas. 25 años de experiencia nos respaldan en la venta de nuestros productos y servicios. Por eso hoy estamos más cerca de usted en nuestras sucursales: Montecristo, Verona, Periférico, Chuburná, Royal Cauquel, Progreso, ahora en Altabrisa y también en Valladolid. Así es de que Adi Timper, una empresa 100% yucateca, construyendo confianza. Adit Imper. Y bien, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, en nuestro estudio virtual, que me acompaña Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificado Newfield Network. Y con esta conversación, mire, esto creo que es fundamental, este tema de hoy, las 7 preguntas, 7 fórmulas de coaching que cada líder debe conocer. Yo le invito a que usted practique estas preguntas en las conversaciones de todos los días con sus trabajadores, sus compañeros, con sus jefes. Practíquelas. Es importante este ejercicio porque si logramos hacer un hábito de preguntar en lugar de buscar respuestas, créame que vamos a encontrar las respuestas correctas. Interesante el silogismo. Pero bueno, ya le dijimos la primera pregunta, ¿qué tienes en mente? La segunda, ¿y qué más? Sígueme diciendo, me interesa lo que me dices. La tercera pregunta fue, ¿cuál es el verdadero desafío para ti ahora, en este momento, en este asunto? Y la cuarta pregunta, Laura, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Fíjate qué fácil. Fíjate que es una pregunta que muy pocos emplean, porque puede sonar hasta ofensiva, ¿no? Así como diciendo, ¿qué quieres? Deja de estar molestando. Pero a veces es la pregunta perfecta para el momento, porque realmente cuando se te están acercando a ti algún colaborador es porque algo quiere. Y lo mejor que puedes hacer es preguntarle, ¿qué quieres? Tal vez nada más cuidar un poquito la entonación para que vaya dirigida hacia realmente... Bueno, tu actitud, ¿no? Así es, de decir qué es lo que quieres, qué buscas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, interesante reflexionar de que cuando preguntamos qué quieres, ¿sí? El querer tiene que ver con elegir, escoger un camino por el que la persona puede estar dispuesta a transitar. Y no es una obligación, no es un tengo que, ¿sí? Sino que el querer es lo que te permite abrirte a esas posibilidades. Entonces, es una pregunta que poco empleamos, pero que a veces puede ser muy atinada el plantearla y decir, ¿qué quieres? O fíjate, estoy recordando ahorita y reflexionando que tradicionalmente nosotros como jefe, imagínense la situación, el jefe con la puerta abierta, sentado en su escritorio y ve venir a Juanito. Y lo primero que nos preguntamos nosotros, o nos decimos nosotros, tradicionalmente, ¡ay, ahí viene este Juanito! Ya sé qué me va a pedir. ¿A poco no? Como que queremos adivinar, ahí viene otra vez fulano. O al revés, también cuando vemos venir al jefe dirigiéndose hacia nosotros. Ahí viene a regañar. ¿Y ahora qué querrá este cuate? Entonces, fíjate qué importante es preguntarse honestamente, para empezar por ahí, ¿qué quiero? Antes de iniciar la conversación. O cuando ya estés en la conversación, ser verdaderamente directo, ¿qué quieres? Pero con como dijiste tú, con esas condiciones empáticas y esas condiciones de abrir posibilidades, no nada más cerrarlas, ¿no? Porque si usted piensa y dice, no, pues ya sé lo que me viene a pedir, pues ya le cerraste las posibilidades, lo mataste, le quitaste toda posibilidad de conversación, ¿no? Sí, porque estás suponiendo. Bueno, y otra pregunta es, ¿cómo puedo ayudar? Esta es la que menos usan los líderes y es la que más es necesaria utilizar. Estoy de acuerdo. Sí. ¿Por qué? Pues porque pues realmente un líder está ahí para orientar, para apoyar. Bueno, así se ha catalogado que el líder realmente es el que está para ayudar a gestionar a los demás lo que tienen que hacer. Y para hacerlo, pues hay que ayudarlos, hay que proveerles de las herramientas necesarias, del conocimiento necesario, de la preparación necesaria y también de la oportunidad necesaria para que ellos expresen sus ideas o las soluciones que ellos tienen en mente que les puede facilitar la gestión de su trabajo. Entonces, pues aquí es muy importante esta pregunta de cómo puedo ayudar. Yo creo, y fíjate, además, amigos, déjenme darles esta reflexión. Cuando pensamos en ayudar, nuestra mente, nuestra actitud, nuestra emoción cambia. Cuando pensamos en ayudar a las personas, estamos siendo compasivos, estamos dirigiendo nuestras emociones hacia el otro. no en nuestro ego, sino hacia el otro. ¿Cómo te puedo ayudar? Que es uno de los trucos, amigos, que nosotros en las conferencias de ventas, los talleres de ventas que damos, es que tenemos que aprender la definición de vender. La definición de vender quiere decir cómo ayudar profesionalmente a la otra persona a comprar. Y empiezo con la palabra ayudar profesionalmente a la otra persona a comprar. No le voy a vender, le voy a ayudar a comprar. Entonces, esa palabra de usted como líder, ¿cómo puedo ayudar ante una circunstancia, ante algún problema, ante algo que necesitemos, pues necesariamente tener en la mente para poder hacerlo? La otra pregunta es, si estás diciendo sí a esto, ¿a qué le estás diciendo que no? Mira, esta, si me, alguna vez platicamos de este tema, ¿qué es lo que no me estás diciendo? ¿O a qué estás renunciando? Más bien para allá va. ¿A qué estás renunciando? Efectivamente. Si estás diciendo que sí a esta solución, ¿a qué otra solución estás diciendo que no? Hablando de soluciones. O si estás diciendo que sí a esto, ¿cuál es el sacrificio o qué vas a tener que dejar de hacer? ¿O a quién vas a dejar mal? ¿Ok? Por no estar diciendo que no. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces... Y bueno, es también abrir posibilidades, ¿no? O sea, a esto que dices que sí, ¿qué otras cosas hay? Pero es interesante el planteamiento de la pregunta tal cual. Si estás diciendo sí a esto, ¿a qué le estás diciendo no? Fíjate, hay que practicarlas, amigos. Yo creo que estas preguntas... Y bueno, la última, se nos acaba el tiempo. ¿Qué fue lo más útil y valioso para ti de esta conversación, de esta plática, de esto que usted escuchó? Hágase la pregunta, ¿qué fue lo más útil y valioso para usted? Hágasela y honestamente contéstela. Y mire, lo que le haga sentido, llévelo a la práctica, porque de eso se trata, encontrar soluciones a través de preguntas. Bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Te gustó el tema? Interesante. Recuerda que puede entrar a leerlo a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Y bueno, gracias por escucharnos. Tengan un lindo fin de semana. Gracias, Robert. Gracias. Vámonos. A ti, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.